Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien comentamos al principio, es este rincón que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Por aquí pasan escritores, cineastas, compositores, músicos, luthiers, también filósofos, todo el que tiene algo que comentarnos, que aportar en el mundo de la creación, tiene su espacio aquí en radioesperantia.com, en la revista. Y hoy volvemos a la música, que nos encanta. Bueno, ya sabes que semanalmente realizamos el programa Confusión de Jazz y Derivados, y fue una verdadera alegría el que se pusiera en contacto conmigo para decirme que iban a lanzar un álbum, que era una gozada. Ebony and Ivory, seguramente te suena a Stevie Wonder, pero dejaremos que el invitado nos lo cuente. Y es el grupo barcelonés Soul Care, de reciente creación, llevan unos 4 años, que lanzan este disco y además con una colaboración excepcional. El del guitarrista, bajista, compositor, vocalista Richard Bona, el fantástico músico camerunés que, bueno, que aquí en Confusión lo proponemos un montón. Y ya sin perder un instante, pues vamos con el verdadero protagonista del programa de hoy, que es el vocalista, cantante de Soul Care, Jan Gaslane. Jan, un verdadero placer, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este programa, obviamente, de cultura, de música. Estoy muy bien, sobre todo que podamos compartir ese ratito juntos. Exactamente. Lo primero preguntarte cómo surge la idea de hacer este disco homenaje a Stevie Wonder y además que cuéntanos con la colaboración de uno de los grandes del jazz, sobre todo en África, Richard Bona. Cuéntanos, Jan. Bueno, ese álbum nace a raíz de la voluntad un homenaje, un tributo importante a dos compositores, genios de la historia de la música, que son Paul McCartney y John Lennon, los fundadores de Beatles. Y entonces nosotros hemos hecho un repaso importante del catálogo, entre comillas, de esos dos grandes artistas, tanto como juntos cuando tuvieron la banda The Beatles, pero sino que también por separados, ¿no? Entonces, entonces obviamente, como dices tú, dentro de ese listado de canciones muy importantes de ellos, pues hay una que me encantaba desde el principio, que es la canción Ebony and Ivory, cantada con Stevie Wonder. Y ahí, para un poco llamar a esas raíces africanas del concepto de la canción, ¿no? Ebony and Ivory, que es decir, el blanco y el negro, ¿no? Que se mezclan en un piano, obviamente, pero que se mezclan en la vida, que queremos un poco resaltar, ¿no? Esa fraternidad que sigue siendo importante defender. Y cuando pensamos al origen ese proyecto, pues queríamos realmente dar más sentido a la canción y con un impacto mucho más fuerte de la música africana, de las percusiones, ¿no? en concreto. Y entonces surgió la idea de llamar a que venga a colaborar sobre esa canción a Richard Bona, como has dicho tú, el famoso vocalista, bajista, que conocemos todos, ¿no? Exactamente. Y tuvieron muchas deliberaciones, mucho debate a la hora de lanzar este disco, porque claro, tú eres un integrante de Soul Care, pero Soul Care lo forman otros miembros. ¿Hubo una decisión unánime de lanzar este disco de homenaje a John y Paul, y por supuesto a Stevie Wonder? O bueno, estuvisteis ahí comentando que se podía hacer otra cosa. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue la creación del disco? No, pues fue un poco todos, y sería difícil, digamos, pensar el contrario, ¿no? Cuando uno ama la música, encuentra músicos que no le apetecen, digamos, dar homenaje a los Beatles, puede existir, ¿no? Los que van por la banda de Rolling Stone, por ejemplo, pero no, pero en serio, yo creo que aquí había una riqueza importante en un repertorio famoso. Y lo que hemos buscado nosotros, Talker siendo una banda más de jazz y de soul, hemos buscado darle un toque más jazzero, obviamente, más soul también, de lo cual sale el nombre de Soulcare, ¿no? Obviamente el Soulcare quiere decir cuidar las almas, pero también cuidar la música azul. Entonces, la idea, no hubo mucho debate, los temas han venido unos detrás de otros, porque son los grandes temas de Paul and John, como Let It Be, como Yesterday, y hemos podido contar con colaboración de músicos excepcionales, ¿no? Entre ellos, Richard Bona, lo has dicho, pero también Hernán Romero, que es un gran guitarrista, productor de Aldi Meola, que viene a aportar su guitarra flamenca, un poco jazz flamenca. También hemos podido contar con Andreu Saragossa, que es un gran guitarrista de Barcelona, de Cataluña, y muchos otros integrantes de la banda, ¿vale? Que sean vientos, que sean cuerdas, porque hemos querido aportar un poco ese toque música también clásica dentro del jazz, ¿no? Que aportábamos. Exactamente. A todos los músicos y compositores y creadores que pasan por nuestro programa, les pregunto lo siguiente, y además que están relacionados con el jazz y sus derivaciones, porque el padre jazz prácticamente pues es el origen, el embrión de todo tipo de músicas que conocemos. Y la pregunta que te haría, Jan, es que vuestra banda Soulcare, ¿cómo vive este debate que hay actualmente entre la fusión y, digamos, el estilo puro? Y aquí me refiero, por ejemplo, jazz, jazz puro, y lo que sería, pues, el smooth jazz, el estilo West Coast, lo que hacéis vosotros, una especie de soul jazz. Y en el flamenco también podríamos hablar de lo mismo, que hay, pues, maestros del flamenco que dicen, mira, el flamenco tiene que ser así, y lo que es mezcla, pues ya es otra cosa, no tiene nada que ver. ¿Tú crees que las mezclas, las fusiones entre estilos, enriquecen el estilo musical creado o es perjudicial que cada estilo debería quedarse en donde está? Jan, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que al contrario, ¿no? Lo que comentas tú, la posibilidad de poder mezclar estilos musicales aporta muchísimo a la música, ¿no? Entonces, es la diversidad que hace enriquecer a la música. Vamos a ver, el propio jazz ha tenido sus evoluciones, ¿no? Cuando uno dice jazz puro, ¿qué quiere decir jazz puro? Porque jazz ha sido una evolución constante del estilo jazz, o sea que cada músico importante del jazz han podido aportar sus propias influencias, raíces, que puede ser africana, que puede ser europea, que puede ser incluso hasta clásica, y es muy importante. En nuestro caso, Soulcare es una banda de jazz y soul, pero sobre todo hay siempre hay una vocalía, ¿no? Una voz que viene a cantar, ¿no? Entonces, para empezar, el jazz puro con voz cantada, no, bueno, no sé si se define así, no existiría, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros aquí en la banda Soulcare y bajo la producción musical de Rodrigo Palen, que es un gran pianista, arreglista, cuyo padre, perdón, cuyo abuelo, Kurt Palen, un grande jefe de orquesta de Zúrich, y obviamente él, como jazzman, ha tenido una influencia clásica, ¿no? Yo creo que la influencia musical que uno puede aportar a la música le viene a enriquecer. Entonces, es como un poco lo de Ebony and Ivory, ¿no? Blanco negro, enriquece la sociedad. Al contrario de pensar que nos tenemos que quedar en su sitio y no movernos, ¿no? Yo no estoy nada digamos, en esa filosofía, ¿no? Entonces, a tu pregunta concreta, yo creo que lo importante de la música es que pueda evolucionarse, enriquecerse, y no quedarse donde se origine, ¿no? Exactamente, pero convendrás conmigo que hay muchos puristas, sobre todo de Sí. estos estilos tan puros de jazz, por ejemplo, flamenco, que están un poco en contra, pero bueno, dejémoslo ahí. Yo también pienso que se enriquece mucho por la fusión de estilos y bien combinados, que son una maravilla. ¿Qué te iba a decir, Jan? ¿Habéis hecho algún concierto, un anticipo de lo que va a ser el álbum? ¿Tenéis preparada alguna gira para presentarlo? ¿Cómo estáis presentando el disco? Y también, ¿cuál es la aceptación de la gente que conoce este tipo de versiones tan espectaculares que estáis proponiendo? Bueno, sí, tuvimos la suerte al medio del 2024 de irnos a Buenos Aires a Sí. hacer un concierto en el Jazz Club, Telinos Jazz Club, en el centro de Sí. Palermo, gran jazz club de Buenos Aires, donde tuvimos la suerte de llenar las dos funciones que teníamos programados en ese lugar. Y la verdad que la escucha de las versiones esas de Paul McCartney y John Lennon, pues obviamente han tenido muy buena acogida, ¿no? Y el plan nuestro es, ahora que ha salido ese álbum, que lo tenemos a la venta, lo vamos a presentar, ¿no? Y la próxima fecha de presentación que tendremos en Barcelona será en la librería Byron. El 1 de febrero a las 8, a las 20:30 presentaremos, empezaremos justamente un poco la gira para presentar el disco, y la primera fecha es el Byron. Entonces os invitamos obviamente todos a mirar, a poder venir a esa fecha, pero habrá otras porque estamos obviamente trabajando para tocar en Jamboree y cosas así, para lugares así, para poder presentar nuestro disco de la mejor manera posible. Lo mejor para presentar el disco es hacerlo escuchar en vivo. La verdad que la música en vivo tiene que seguir existiendo, ¿no? Por supuesto. Y una pregunta que les hago a todos los compositores y músicos, ¿cómo estáis viviendo ahora el panorama musical tan, tan extraño que estamos viviendo? Porque las discográficas están un poco ya fuera de lugar. A mí, por ejemplo, del programa Confusión, si quieres que te diga la verdad, Jan, la mayoría de los discos me los mandan músicos, no me los mandan discográficas. Y son músicos que tienen su propio estudio de grabación en su casa y, bueno, lo graban por pistas y son, pues, discos fantásticos que no tienen nada que envidiar a los que tienen una grandísima producción. Luego está el tema de la piratería, que Sí. prácticamente, pues, es algo que no sé cómo decirlo, es una lacra, una cosa maléfica, pero que tiene sus cosas buenas, porque en el caso de vosotros los músicos, Jan, si no conocen a través de los sonidos que ponéis en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, pues eso no os van a conocer. Pero claro, si os conocen, dicen, ¿para qué voy a comprar el disco o voy a acudir al concierto si ya os escucho aquí? Que es una, no sé, una situación un poco extraña. ¿Tú qué opinas de todo esto, de este momento tan curioso que estamos viviendo los creadores, y en tu caso, pues los músicos? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es una cosa muy personal también, ¿no? Yo te voy a contar cómo yo lo vivo. Para mí, la música es un arte de vivirlo y de hacer un camino hacia eso. Y yo, cuando con la banda nos vamos al estudio, ¿no? Que nosotros grabamos en mayor de los casos, grabamos en el estudio Sol de Sons de Alberto Pérez. Y la verdad que solamente encontrarse en el estudio y pasar un momento, un día, 2 días, 3 días, lo que sea, y encerrarse y estar ahí produciendo música, antes de que pensemos a que sacar esa música al público, primero ya hay una comunión, hay un momento de poder compartir música y producir música. Entonces, para mí es tan importante que sacar el álbum, ¿no? O que cantar en público incluso. Es un Sí. momento privilegio. Entonces, yo vivo, yo soy un epicuriano, ¿no? A mí me encanta estar en el estudio y producir música con grandes profesionales que tenemos en esa banda, que son Rodrigo Palen, que son Nico Corea a la batería, que son Octavio Hernández a la guitarra, que son Martín Laportilla al bajo, que son Guillermo, Guillermo a la trompeta. Entonces, bueno, son los integrantes de la banda y pasar un momento en el estudio para crear, producir música, primero es un gran paso que a mí me llena el alma, ¿vale? Entonces, muy importante. Y luego, bueno, luego es todo el camino, proceso creativo, ¿no? De proponer un trabajo. Cuando proponemos nosotros a la escucha del público una selección de temas, en ese caso, que han sido compuestos por Paul McCartney y John Lennon, Sí. cuando le producimos, ya verá que en ese álbum hay se comparten estilo, de hecho, ¿no? De ese estilo, hay distintos estilos a lo largo de ese álbum, ¿no? Y es lo que nos ha gustado, porque es una propuesta creativa, es una apuesta creativa. Y luego, bueno, pues sí, sacamos el álbum. A mí, la verdad que no sé si tendrá mucho éxito comercial, pero hemos hecho un CD, hemos hecho un vinilo. Están los dos disponibles en Amazon, pero la verdad que también estamos disponibles en las plataformas, ¿no? Porque hoy en día no, es importante, pero bueno, no es lo más importante. Para mí lo más importante es poder producir la música y hacerla llegar al público y hacer llegar nuestra propuesta creativa, ¿no? Y todo eso es un camino que a mí me encanta, por eso lo hago. Exactamente. Pues te deseamos toda suerte de éxitos, Jan, por este disco, que yo he escuchado algunas cositas y me han parecido fantásticas, versiones espectaculares, Muchísimas gracias. Ebony y además con una colaboración excepcional de un músico que aquí en Confusión lo queremos mucho porque lo proponemos habitualmente en los programas, sale mucho, que es un músico fantástico, el bajista, también guitarrista y vocalista, Richard Bona. Jan, si te parece, podemos hacer una cosa. Dentro de 3 o 4 meses, cuando ya hayáis presentado el disco, ya lleváis un recorrido, si te parece, volvemos a contactar y nos cuentas un poco cómo ha sido la aceptación entre el público y también Me nos parece cuentas muy bien. los próximos conciertos y así pues vamos haciendo un seguimiento, ¿te parece, Jan? Me parece genial. Muchísimas gracias, Fran. Y nada, pues nosotros despedimos al amigo Jan Gislain, el vocalista de esta banda, Soaker, que presenta un disco fantástico. Ya sabes, por las canciones de Paul y John, con ese Ebony and Ivory, que es una delicia, Ebony and Ivory. Y nada, que lo tienes ya. No te preocupes, que todos los enlaces a Soaker, al disco, a todas las formas de contacto con ellos, lo tienes en el post correspondiente en radioesperantia.com, así que no tiene pérdida, no te preocupes. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y este podcast, este audio, todas las formas de contacto, la reproducción, el reproductor habitual que tienes en las radios, radioesperantia.com, ya está disponible, así que, como decimos siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.